CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompaña en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Blanquita, que ahora está más clara porque hay más luz. ¿Eh? Hoy arrancamos sin luz con Blanca. Y arrancamos saludando obviamente a todos ustedes con el tema de las internas, y también hay que pensar cómo esas internas terminan repercutiendo, por ejemplo, en el Parlamento, y hacen más elocuente las problemáticas en los que tiene que ver con el avance de algunos proyectos de ley, porque pensemos en algunos cambios. Por ejemplo, hoy decíamos que Lema renuncia, el ministro de Desarrollo Social, y vuelve a la Cámara de Diputados para hacer política. Pero el día 11 renuncia Tabaré Viera y vuelve a la Cámara de Senadores, a su banca. Que ha sido toda una situación compleja, porque quien en realidad está en la banca de él ahora es Valle. Y Valle no va por la candidatura de Viera. Valle va por la candidatura de Gurméndez. Y allí ya se haría una situación en la cual el sector de Gurméndez, si ustedes quieren, pierde un senador y lo recupera a Vallista, que lo tiene el propio Viera. Hablábamos del departamento de Salto, que decíamos, bueno, más allá de lo que se sentía por redes y la situación de lo de la esposa o no, allí, ¿cómo queda la situación con Lustenberg, a quien manifiestan, en este caso, habría sido la que mueve las fichas como para que alguno de los sectores que respondían a Lema, Andrés Lema, terminen respondiendo ahora a Orsi? Pero otra cosa, y lo decíamos hoy en el informativo, pero me parece que lo hacíamos todavía cuando estábamos por internet y no por la radio, porque por el corte de luz. En el 2014, Astori denunciaba que Andrés Lema, que en ese momento era diputado, se iba de los sectores serenistas, el demócrata cristiano es este Andrés Lema, a los sectores de Raúl Sendic, y decía que era por plata, que se iba por plata. Entonces, no es nueva esta situación, pero complejiza la interna. Y más lo que sumábamos hoy del diario El País, que Cucho Cambiaso manifiesta en ese sentido de que los sectores de Magnolia, de Dicandia, y también el sector de Álvaro García, a quien ahora lo ponen como posible precandidato a intendente de Montevideo, estarían abandonando el sector de Vergara y yéndose al sector de Yamandú Orsi, cuando hace dos semanas y media, yo estuve en el local de Álvaro García cubriendo la conferencia de prensa de lanzamiento en Mario Vergara. Parece bastante raro. Obviamente que todos van a buscar su situación y la búsqueda de que sus listas puedan estar arriba a fin de ganar espacios, sobre todo a nivel parlamentario. Pero parece todo extraño. Y reitero, todo, obviamente, toda esta situación, seguramente el ambiente lo va a enrarecer en el Parlamento, pero además distrae. Tal vez nosotros el viernes escuchábamos a Ana Olivera, porque Ana Olivera asumió como presidenta de la Cámara de Diputados, y una de las cosas que hablaba era de esto, que decía mucho se habla de que este año va a ser un año complicado, porque todo se va a trastocar con el tema de las elecciones, pero hay proyectos para sacar. Y enumeraba algunos de esos proyectos. Y en esa enumeración hay proyectos grandes, importantes, que tal vez tengan la posibilidad de ser tratados. Pero me parece que sí que se va a tratar mucho el Parlamento por el cambio de integración, por un lado, porque vuelven algunos que no estaban y cambian un poco también, no la órbita política grande, pero sí la chica, la de los sectores dentro de cada uno de los partidos, y también lo que tiene que ver a que va a distraer, obviamente, y me parece que tal vez la producción legislativa no sea la esperada. Veremos, les vamos a ir contando, pero insisto, todas estas situaciones complejizan. En Paysandú también se vive una situación de complejidad dentro del Partido Colorado, porque, y vamos a escuchar ahora a Juan Moreno es diputado del Partido Colorado por el sector Ciudadanos, y según nos indicaba, está estudiando la posibilidad de ser candidato a intendente. Allí el hombre fuerte, en lo que tiene que ver a la situación que se plantea, obviamente es Nicolás Olivera, el actual intendente del Partido Nacional, pero el Partido Colorado intenta de alguna manera también posicionarse en lo que tiene que ver a sus fuerzas. Y en ese sentido, allí el que no está o tiene mayores problemas es el sector de Walter Berry, que es su secretario del Ministerio de Industria, que no fue electo, decíamos hoy, o reelecto, si ustedes quieren, la elección pasada como diputado, y que tenía complicado porque ahí el que le habría sacado votos sería Conrado Rodríguez, porque Conrado Rodríguez, que era diputado vallista, se fue con Gurméndez. Y sectores que él tiene en el interior del país se han ido con él. Entre ellos, el sector de Paysandú. Igual Moreno cree que Ciudadanos, el sector de Robert Silva, que él representa, va a ser la fuerza política más importante colorada en Paysandú. Colorada en Paysandú. Estamos hablando que allí me parece que los blancos son difíciles. Sobre todo hay que ver también, porque allí se abrió también cierta interna en algún momento entre el hijo de Jorge Larrañaga y el intendente actual Nicolás Olivera. Entonces también habrá que ver también cómo resuelven esa interna los blancos. Pero vamos a escuchar lo que nos decía Juan Moreno, no solamente hablando del tema de la interna allí en el departamento de Paysandú y su posibilidad de ser candidato, sino también de la situación a nivel de frontera. Allí yo creo que en toda la zona del litoral va a repercutir mucho esto, que ha sido el tema de la falta de trabajo, el tema de los problemas de los comercios, las medidas que se han tomado para paliar un poco la falta de competitividad con Argentina, que mucha gente cruzaba y compraba todo el lado argentino, que nos decía Moreno, pasa menos ahora porque desde que Milei llegó han aumentado los precios en la República Argentina, pero igual a veces el cambio en algunos productos sigue de alguna manera sirviendo a cruzar. Alguna de las cosas que nos decía Morena es que piden que se mantengan igual las políticas diferenciadas en torno al tema del precio de los combustibles, que se paga allí un poco más barato que en el resto de Uruguay, el tema de los trabajos con algunas tarjetas, como la del Banco República, y otras que dan ciertos beneficios, que según nos decía Moreno, ya Banco República dijo que va a mantener. Pero pedía que algunas políticas diferenciales que se han tomado con la zona del litoral se sigan manteniendo porque la situación de competitividad, aunque mejoró porque los precios en Argentina subieron, todavía no lo suficiente como para que Uruguay sea competitivo en la manera, desde el punto de vista comercial, de que no crucen a comprar del lado argentino. Escuchamos lo que decía el diputado Juan Moreno, que ahora, reitero, está pensando en ser posible candidato a intendente de Paysandú por el Partido Colorado. Contradictoriamente lo que la gente, uno presiente de que no está todavía con esa temperatura electoral rumbo a las internas, que es la primera fase de este ciclo electoral, este nuevo ciclo electoral, creemos que los cuadros se están organizando, ya los sectores se están fijando, los precandidatos están en la cancha. Vemos que falta de movimiento de todos los partidos políticos, pero a diario y de forma gradual se queda muy claro que todos están trabajando para lo que es la primera fase esta, que son las internas, que es muy importante, ¿no? Y en el interior sobre todo, porque de las convenciones departamentales y de las votaciones de las internas nacen los candidatos intendentes de los departamentos. Así que también, paralelamente a los precandidatos nacionales, están apareciendo las figuras departamentales. ¿Su idea es ser candidato a intendente? ¿Quién? ¿Su idea es ser candidato a intendente? Nosotros estamos terminando de evaluar, nos propusieron varios sectores colorados, sectores de otros partidos que han ingresado a nuestra agrupación. Estamos esperando de terminar de evaluar entre todos y de aceptar, próximamente lo anunciaremos. Moreno, y en relación al tema de lo que ha sido toda esta situación que se vio, el tema precio con Argentina, ¿eso también cree que juega en la situación de la gente? ¿Ha mejorado esa realidad a partir de lo que ha sido el gobierno de Milei y algunos aumentos que se han dado? Es un tema bien importante, ¿sabes? Estos días hemos estado trabajando justamente con algunas de las políticas de frontera que tuvimos en la comisión de frontera aquí en Diputado, que fue propuesto y que fueron las que fuimos aterrizando en el litoral. Esta situación de estabilidad y la nueva Argentina en lo económico y financiero, evidentemente, es muy notorio en nuestro territorio. Ya se siente el no tanto pasar para el otro lado, ya no está rindiendo la plata, desaparecen esos tipos de cambios paralelos a donde la propia inflación se lo viene comiendo. del lado argentino, ¿no? De nuestro lado, los beneficios aún siguen estando. Hemos reclamado que estos beneficios sean extendidos por lo menos por todo este año para que la recuperación del comercio, de la actividad, de la inversión y nada más ni nada menos que la recuperación de los empleos genuinos en nuestra zona, es bien y súper importante la recuperación del comercio y de la movilidad en nuestra zona. Los otros días conseguíamos que el directorio de Brou extendiera la Brou recompensa allí en un beneficio de un 30% en 2 días a la semana en diferentes compras, en el cual está siendo un efecto muy positivo, tanto como la historia de la única política pública que hace años está en nuestra zona, que es el descuento de las naftas, y que hoy está al 40% y algún porcentaje más algunas tarjetas de crédito. Creemos que eso es bien importante mantener por lo menos un año más o por este año para que la recuperación en lo territorial, tanto en Paysandú, tanto en Salto, tanto en Fray Bento, tanto los departamentos que son litoral con Argentina, que fueron tan dañados por la situación y la diferencia cambiaria, hoy haya una recuperación real, despacio, pero que se está sintiendo. ¿Tuviste alguna señal de que podría mantenerse? Bueno, ya el Brou extendió al 30 de junio, por ejemplo, el Brou recompensa. Esperemos que en los próximos días o al comienzo de este periodo legislativo, que es la próxima semana, ya estaremos trabajando para comunicarle al Poder Ejecutivo, mediante Ministerio de Economía, pueda volver a extender los plazos y los beneficios de que se aterrizan como política de frontera en nuestra zona. Este es un tema que nos preocupa mucho, es un tema muy importante. No, representante del Partido Colorado por el departamento de Paysandú. Otra de las situaciones que se generan con situaciones de la interna y que terminan también repercutiendo en el Parlamento es la interna de Canelones, sobre todo en torno al tema de las candidaturas a las intendencias. Allí se habla de Leonardo Cipriani, ahora como uno de los principales candidatos de Canelones, presidente de ACE, que tiene toda una problemática de complejidades, porque en uno de los lugares donde se viene denunciando también faltante de medicamentos es en Canelones. Es más allá de que, ustedes recuerden, hablamos con el propio Cipriani y nos ha dicho que no es verdad, que en realidad es por el cambio informático del tema de medicamentos, pero las denuncias de la gente es casi a diario, y la situación es muy compleja en varios lugares del país en ese sentido. Pero es uno de los candidatos que se maneja como posible representante a la intendencia, y ustedes saben que el sector de Por la Patria de Gandini había planteado o ha planteado la posibilidad de que Radichoni, que tiene un problema de complejidad familiar, donde su padre, recuerdan, está acusado de matar a 2 socios, el padre del diputado Radichoni. Bueno, Radichoni de alguna manera intenta de posicionarse también en el departamento. Nos han dicho otros sectores que en realidad lo que quiere Radichoni no es ser intendente, sino abarcar a diversos sectores que lo apoyen a fin de poder acceder nuevamente a la banca de diputado. Veremos si esa es la estrategia. Y después están los de la lista 400, que son Amini Furi y Alfonso Lereté, un Lereté que se ve claramente que quiere ser candidato a intendente, pero que también allí hay que ver cómo termina conjugándose, porque allí se va a ir de forma bajo el paraguas de la coalición republicana. Por lo tanto, le corresponderían, de los 3 candidatos que irían allí, 2 a los blancos, porque quieren 2, no quieren 1, y otro a los colorados y ciudadanos, colorados y cabildo, tendrían que pelearse allí por ese puesto, Álvaro Perrone y Adrián Peña. Pero, insisto, también allí habrá que ver también cómo juegan los humores, el que quede uno o quede otro, porque estamos hablando de 2 legisladores. Adrián Peña es senador, Álvaro Perrón es diputado y ha sido muy crítico sobre algunas situaciones a nivel política, gubernamentales, sobre todo en el tema del ministro de Transporte y Obras Públicas y el tema de la rendición de cuentas y los radares. Le hacíamos una nota la semana pasada y le contestaba el propio Falero. Vamos a hacer la pausa. Tras la misma venimos con otras informaciones. Y hablábamos recién del tema de las internas del Parlamento. Decíamos que Leonardo Cipriani, presidente de ACE, puede ser el candidato a la intendencia de Canelones por los blancos. Bueno, el Frente Amplio va a hacer una denuncia a nivel de la justicia en torno justamente al accionar de Cipriani sobre la contratación de esta empresa, ITHG, una empresa de logística portuaria para temas sanitarios. Recuerden que fue la última actividad de la semana pasada de lo que fue la comisión permanente, la presencia de Leonardo Cipriani, la ministra de Salud Pública, no conformaron sus explicaciones y ahora el diputado del MPP, Nicolás Viera, que pertenece al sector de Yamandú Orsi, ex intendente Canelones, si ustedes quieren, precandidato a la presidencia de la República, manifiesta que se va a estar llevando adelante una acción judicial en procura de ver si hay allí hechos delictivos en ese contrato que se hizo por parte de Cipriani. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Nicolás Viera. Sin duda, lo vamos a hacer. De hecho, el acceso a la información pública que han presentado algunos de mis compañeros legisladores, el Ministerio decidió objetar por confidencialidad en beneficio de la empresa de ITHG 154 hojas. Hay 154 hojas de un expediente que no conocemos porque el Ministerio dice que tiene que aplicarse la cláusula de confidencialidad. Eso va a ser lo primero que vamos a hacer a la justicia, porque y después hay una cantidad de irregularidades que la hemos constatado y que la seguimos viendo, más allá de la diatriba política del discurso, que lo vamos a llevar a la justicia y llevaremos adelante todas las prácticas parlamentarias que nos ayudan a esclarecer todo esto. Lejos de mostrarse los números maquillados, está mostrando que, bueno, estamos en campaña electoral, quieren generar un relato que es absolutamente falso y nosotros lo tiramos a tierra justamente con documentación del propio gobierno, de organismos del Contralor como el Tribunal de Cuentas, donde obviamente que todo se está haciendo en base a una empresa fantasma que nadie conocía, que no cumplía con la normativa acorde para brindar servicios de traslado y que todo esto ha sido avalado por las autoridades sin que nadie hiciera ni ejecutara ningún tipo de control. ACE hizo un llamado a cotizar a diferentes empresas de ambulancia y casualmente lo hizo 3 días después que ITHG presentó una cotización muy detallada. Una empresa que estaba dedicada a servicios marítimos, que no giraba en el rubro de ambulancia ni de traslado, que no tenía inscripción en el RUPE, o sea que no podía contratar con el Estado uruguayo y que no tenía, digamos, la expertise que requiere una empresa de esta característica para brindar servicios de ambulancia. O sea, en aras de que la urgencia que determinó la pandemia obligaba a cubrir el servicio, han hecho cualquier cosa. Y esto es parte de eso. Hoy tenemos un sistema de traslado de ACE que se le está dando 700 millones de pesos a una empresa privada, a una sola empresa privada. Eso es absolutamente escandaloso. Entonces, por más que nos digan que disminuyeron los costos de traslado, cosa que es falso, porque el contrato que se firmó, el traslado más barato, el servicio de traslado más barato es de 15.555 pesos. Entonces, ¿cómo es posible que valga 10.000? Si el más barato vale 15.000 dentro de Montevideo. Entonces, digamos, todo se cae de su propio peso y lo que están haciendo las autoridades realmente es defender a una empresa que nadie sabe quién es, ni quién es la propietaria, ni nada, y el Ministerio de Salud Pública no actúa, estuvo de... Ahí tenían al diputado Nicolás Viera planteando esta denuncia que se hará en torno al presidente de Leonardo Cipriani, presidente de ACE, según indicaba el legislador del Frente Amplio. Por otra parte, también en lo que tiene que ver a lo que manifestábamos hoy al comienzo, asumió la nueva presidenta de la Cámara de Diputados, Ana Olivera. En esa actividad, Cecilia Cairo, diputada del Frente Amplio, además de votar, porque se vota de forma nominal, lo explicábamos el viernes, es decir, cada uno de los legisladores dice sí o no, se acompaña a Ana Olivera como presidenta, mañana martes estarán votando los vicepresidentes en la Cámara de Diputados, y además se pide para argumentar el voto. En esa argumentación del voto, Cecilia Cairo recordó que en la intendencia de Ana Olivera se cayó el cilindro, pero porque algo que habíamos hablado aquí, que no existiría la Antel Arena si el cilindro no se hubiera caído, se cayó el cilindro. Ahora, ella manifiesta que lo analiza desde un punto de vista positivo, porque dice que Ana Olivera agarró la cartera, agarró un cuaderno y salió a buscar quién podría ayudarla, parece el Chapulín Colorado, quién podría ayudarla para poder reconstruir lo que era ese ámbito de espectáculo, de desarrollo social y de entretenimiento. Finalmente consigue que sea Antel, a través de Carolina Cose, que era en ese momento la presidenta de Antel. Vamos a escuchar lo que decía Cecilia Cairo cuando recordaba durante la asunción el viernes de Ana Olivera como presidenta de la Cámara de Diputados cuando se había caído el cilindro municipal. De sintetizar un poco el relacionamiento que con los compañeros tenemos a lo largo de la militancia. Con Ana militamos mucho, muchos comités, y un día nos encontramos yo en el legislativo y ella de intendenta de Montevideo, la primera intendenta de Montevideo. Y a partir de ahí empezó el camino, yo en el legislativo, ella en la intendencia, después estuvimos las dos en la gestión, y después acá estamos las dos en el Parlamento. Es decir, que de un tiempo a esta parte nuestras vidas se han cruzado siempre. Y recordaba hoy de mañana, pensando qué iba a decir, que el 21 del 10 del 2010 fue un día terrible. Hubo un gran incendio. El estadio Héctor Grauer, que era el cilindro municipal, que había abierto el 19 de enero del 56, perdón, para la primera exposición nacional de producción, era donde iban a mostrar la producción nacional, remodelado en el 67 y pasó a tener 18.000 espectadores, se cayó, se derrumbó. Llegamos de mañana, recuerdo como hoy, fue tremendo. ¿Qué hacemos? Allí estaba el cilindro municipal, allí estaba el anfiteatro Canario Luna, allí había un CAIF y estaba todo destruido, en una zona que urbanísticamente hablando necesitaba mejoras. Recuerdo que en ese momento quien era oposición en Montevideo nos reclamaba todo el tiempo por remodelar ese cilindro, que obviamente había sido construido para una exposición y después todo lo que pasaba ahí adentro le faltaba acústica, le faltaba mejores servicios, se transpiraba cuando se entraba, era difícil el lugar. Y quiero reconocer en Ana que lo que hoy conocemos del 2018 como el Antel Arena, que tantas dudas traen algunos y que es un lugar donde todos podemos disfrutar de un verdadero espectáculo, fue gracias a que Ana salió con su mochilita y sus papelitos. Recuerdo fuertemente también a Rafael Mendive en esto, a buscar quién podía lograr reconstruir ese espacio de la ciudad. Ahí tenían a Cairo hablando en la asunción de Ana Olivera como presidenta de la Cámara de Diputados cuando se le cayó el cilindro siendo intendenta. Dice que después salió con los papelitos, yo había dicho un cuaderno, pero en realidad fue con un papelito, yo había dicho cartera, pero en realidad fue con una mochila, que salió a buscar a quien se lo podía reconstruir y consiguió que fuera Antel a través de Carolina Cose haciendo la Antel Arena. Hacemos la pausa y vamos a escuchar lo de la pausa Ana Olivera hablando de todo esto, ¿no? Del tema, no de la Antel Arena, sino hablando del tema de lo político partidario, la elección interna y cómo puede repercutir en la producción legislativa. Ella va a estar dando cuenta de algunos de los proyectos de ley que considera tiene que salir este año. Vamos a escuchar entonces a Ana Olivera, que asumió como presidenta de la Cámara de Diputados, planteando cuál va a ser la producción legislativa, pese a lo que decíamos recién y que ella reconoce que va a ser año electoral y muchas actividades legislativas pueden quedar tapadas con esta situación. Que también le dio un tono muy feminista a su asunción, pero hay que recordar, porque hay que decirlo todo, que en realidad no era ella la que iba a asumir la presidencia de la Cámara de Diputados. Era Gerardo Núñez el que iba a asumir la Cámara de Diputados como integrante del Partido Comunista. Lo que pasa es que Gerardo Núñez, a partir de las denuncias que tuvo de sus parejas o exparejas, termina alejándose del Parlamento, Melgar es la que ocupa su banca, y allí el Partido Comunista define que sea Ana Olivera. Digo porque se habló mucho del tema feminismo, pero yo creo que si hubiera sido, es verdad, es la cuarta mujer que asume la Cámara de Diputados desde que se creó la misma, entonces, desde que somos nación, desde que somos república, es la cuarta mujer. Han existido sí vicepresidentes, vicepresidentes primero, vicepresidentes segundo, mujeres legisladoras, pero no presidenta de la Cámara de Diputados, han sido muy pocas, es la cuarta, Ana Olivera. Pero hay que recordar eso también, ¿no? Porque se le dio mucho un tono muy feminista, pero no era ella la que iba a asumir, iba a asumir un hombre, que era Gerardo Núñez. Vamos a escuchar lo que decía Olivera sobre la producción legislativa y la campaña electoral. El año electoral. Muchos me han dicho que por ese motivo será más sencillo, que todos estaremos con la cabeza en junio y en octubre de este año. Pero mis colegas coincidirán conmigo que la vida de nuestros ciudadanos no se detiene por las elecciones, no se suspenden los problemas de nuestro pueblo, porque haya elecciones. Es cierto, este año no tenemos que tomar decisiones presupuestales, pero sí asegurar el buen uso de los recursos, sí cumplir con nuestra tarea de contralor y sí seguir legislando. Hay problemas vinculados con la primera infancia, con el mundo del trabajo y sus regulaciones, con la salud mental, la vivienda, la educación, en los que tenemos mucho por hacer y no se trata solo de los dineros. Hay leyes posibles que no tienen que ver con recursos. Ayer, 29 de febrero, lo conversábamos con la vicepresidenta, era el día de las enfermedades raras. Debemos darle visibilidad y buscar cómo logran tener calidad de vida. Alquileres, te miro. Entornos digitales de los adolescentes. Tráfico y trata de personas con fines de explotación sexual y laboral. Derechos de los artistas. La ley de talles, y lo miro allá a mi amigo que me enseñó que él, para vestirse, paga 4 veces o 5 veces lo que el resto de los diputados varones de esta sala. Legislación sobre las plataformas. ¿Nos es indiferente lo que pasó con PedidoYa? Y ahí hablaba un poco Ana Olivera de este tema, ¿no? De las plataformas digitales y la situación laboral, en donde quien ha denunciado y que dice tener un proyecto es el Partido Independiente, que encabeza el ministro de Trabajo Palomieres, que ante la falta de respuesta sobre el tema PedidoYa desde el actual ministerio, otro de los que va a renunciar, también en Mieres para hacer política partidaria, va a asumir Aristi, el subsecretario, marcaba esto, de que en realidad hay vacíos legales que desprotegen a los trabajadores, y bueno, ahí lo tomaba Ana Olivera en su alocución, diciendo que también habría que regular a través de una ley mejora el tema laboral de las plataformas, entre ellas la de PedidoYa. Decíamos que la diputada Nivia Reich, diputada integrante de la Comisión de Salud, estuvo hablando del tema salud mental. Su departamento, Colonia, tiene una alta tasa de suicidios. Se necesitan acciones. Le pregunté si había casa a medio camino y no hay casa a medio camino allá en Colonia, que es para sostener el tema del tratamiento ambulatorio en salud mental. Y habló también de su proyecto vinculado a prohibir la tenencia de perros peligrosos. Escuchamos lo que decía Nieve Reich, comenzó hablando la legisladora colorada sobre el tema salud mental. Este es un tema que nos preocupa mucho, es un tema muy importante para el país. En esta rendición de cuentas, este gobierno destinó muchos recursos para buscar soluciones en la salud mental y en las adicciones. Una de las cosas era el acceso a la psicoterapia, no solo para... Era actualmente es hasta 25 años, ahora se amplió hasta los 30 años, porque en realidad se hace un estudio de los intentos de autoeliminación, más del 50% de los intentos de autoeliminación son menores de 30, y también muchos pacientes tenían dificultades para poder continuar con el tratamiento, con su problema de salud mental, por un tema de dificultad económica para poder acceder al pago del ticket de la consulta o de la medicación. Con respecto a eso, se bajó el modo de copago, se pasa de pagar 420 pesos a 140 pesos, y a su vez también este tipo de medicación, todo lo que es sertralina y excitalopram, va a ser gratuita. Entonces también eso es un gran avance que hemos tenido en el país. Se está avanzando, el Ministerio de Salud Pública está trabajando mucho en esto, se está avanzando, si bien hoy por hoy ya no se está ejecutando, pero sí estamos próximos a que se pueda hacer. Diputada, en relación al tema salud mental y al departamento de Colonia, ¿tienen ustedes casas a medio camino? ¿Hay atención ambulatoria? ¿Cómo es la situación? Bueno, sí, se ha mejorado lo que es el abordaje a la terapéutica. Sin duda que, bueno, lamentablemente en el departamento de Colonia la tasa de suicidios ha ido en aumento. Ya van 4 o 5 años en forma sostenida que vamos aumentando. También lo que es el suicidio adolescente, lo estuve hablando con la directora departamental de salud para poder también hacer un abordaje entre todos y mejorar la situación. En este, recién en este presupuesto, en esta rendición de cuentas de este gobierno, se destinaron más de 50 millones de dólares al tema de salud mental y de adicciones. ¿Son suficientes? No, no son suficientes. Nunca es suficiente para esta problemática el dinero, pero sí es mucho porque pasamos de cero a más de 50 millones. O sea, hay una intención de este gobierno de abordar y destinar recursos para buscar soluciones a estas dos grandes problemáticas. Y bueno, creo que también tenemos que, como sistema político, sentarnos en una mesa y entre todos los partidos poder buscar aportes y soluciones a lo que es la actual situación del Sistema Nacional Integrado de Salud, porque tenemos que ver, porque de repente también hay alguna cosa que hay que modificar. Diputada, aprovecho a consultarle porque falleció una persona de 24 años a manos de su mascota, un pitbull. Usted había presentado en su momento un proyecto que regulaba potencialmente las razas peligrosas. En este caso, ¿estamos muy lejos de atender estas situaciones? Bueno, este proyecto está durmiendo en la Comisión de Bienestar Animal de Diputados. Es un proyecto que presenté en base a un informe de la Academia Nacional de Veterinaria que establecía, que reconocía la problemática y establecía algunas recomendaciones, una de las cuales era la prohibición de la cría, la comercialización y la importación de razas de animales potencialmente peligrosas. Ahí tenía lo que planteaba Aníbal Reich sobre el tema salud mental y sobre su proyecto sobre tenencia de animales de razas peligrosas que, dice, está durmiendo en la Comisión de Bienestar Animal, que es una comisión especial, no es una comisión ordinaria la cual está obligada a reunirse, sino que es una comisión especial que se reúne cuando hay temas para tratar. Hubo declaraciones, por ejemplo, del senador Alejandro Sánchez este fin de semana, el sábado, luego de la reunión con la calle Pou, o la actividad con la calle Pou, en donde hizo referencia obviamente al tema de seguridad y al tema de algunas cosas que no le parecieron del discurso, pero le preguntaron también por el tema de la reforma de la seguridad social. Y hoy hablaban los compañeros del tema de Yamandú Orsi y que no hizo referencia en su alocución a esta temática. Bueno, Alejandro Sánchez, que también es uno de los referentes del MVP, habló de cambiar la actual política de seguridad social aprobada en la reforma del año pasado, pero si son gobierno y a través de un diálogo social. No habló del plebiscito. Rápidamente, cuando el colega le pregunta sobre el tema, dice, no estamos hablando del plebiscito, estamos hablando de ser gobierno y cambiarlo con un diálogo social, que es lo que plantea el MVP y otros sectores políticos grandes del Frente Amplio. Vamos a escuchar lo que decía Sánchez. La gente está viviendo una situación, ¿verdad?, bastante terrible, de mucho miedo, de muchas muertes. Entonces, creo nuevamente de que el presidente parece que no vive en el mismo país que nosotros. ¿El discurso fue correcto o más con tono de campaña? Fue correcto. Más allá de que en algún momento le habló mucho para su barra. Nombró mucho a los colorados y poco a los blancos, ¿verdad? ¿Y sobre la seguridad social? Hizo una pregunta al presidente, yo se la contesto con total franqueza. Vamos a ganar el gobierno y vamos a derogar la ley de seguridad social. ¿Qué consecuencias puede tener eso para la población? Porque se habla de los riesgos del mantenimiento del sistema. ¿Si es que se deroga esa ley? No, vamos a generar un diálogo social y vamos a construir una ley justa y sostenible, efectivamente, y no como esta que te hace trabajar hasta los 65 años y hace que cobres menos jubilación. Derogar la ley. ¿Por qué no habla de derogar la ley? Porque ellos lo que dicen es cambiarla, mejorarla, es decir, no comprarse lo que puede ser en este caso un lío político, teniendo que crear toda una seguridad social nueva. No, dicen ellos, vamos a mejorar esto. Entonces el costo político ya está pago. Nosotros la vamos a mejorar, no nos vamos a meter. Eso es lo que queda fuerte decir vendiendo, pero es lo que está pregonando o pregonan estos sectores del Frente Amplio que plantean esto. Nosotros vamos a mejorar lo que hay a través del diálogo social. No vamos a eliminar nada, sino que vamos a mejorarlo. Eso es lo que plantea Alejandro Sánchez y el resto del MVP. Nos vamos. Blanca Rodríguez, allí en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.